deseo estar donde tú estás, a diario en tu presencia. No deseo de lejos adorar, quiero estar cerca de ti. Yo deseo estar donde tú estás, habitación por siempre. Llévame al lugar donde estás, quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, viviendo en tu presencia, comiendo en tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia, es donde siempre quiero estar, solo quiero estar, quiero estar cerca de ti. Yo deseo estar donde tú estás, diario en tu presencia. No deseo de lejos adorar, quiero estar cerca de ti. Oh mi Dios, eres mi fuerza y mi canción, y en mi debilidad tu poder sostendrá. Yo deseo estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde estás, solo quiero estar cerca de ti. Quiero estar cerca de ti. Oh Señor, quiero estar contigo. Contigo, viviendo en tu presencia, comiendo en tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia, Señor, es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar cerca de ti. Solo quiero estar. Quiero estar cerca de ti. Gracias por tu presencia, Señor.